El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos con el doctor Leandro García Silva, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, y queremos comenzar a charlar un rato con él porque ha salido en los últimos días una ley de la ciudad de Buenos Aires donde prohíben el uso de herbicidas de uso diario para tareas de, el tema de pastizales y esas cosas. Y bueno, es un tema que la Defensoría viene siguiendo hace bastante tiempo. Y bueno, como charlamos con Leandro un poco también fuera de micrófono, la idea de que estos trabajos a la larga y después de varios pedidos de informes y de varios trámites terminan siendo reconocidos, termina siendo la Defensoría reconocida en su labor y le dan la razón a lo que nosotros habíamos pedido hace ya bastante tiempo. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con vos, con los oyentes. Es cierto lo que vos decís, porque muchas veces, y con toda razón, cuando nos enfrentamos a un problema, una queja, una denuncia, lo que encontramos es una situación que no funciona y a la que queremos darle una solución rápidamente. Pero también nos encontramos, y esto es algo sistemático, que la sociedad, los vecinos, las personas que a veces sufren alguna violación de derechos o el mal funcionamiento de un organismo, tiene una reacción bastante más rápida que el resto que las instituciones para procesar los problemas. Entonces rápidamente recurren. Eso es una de nuestras principales fortalezas, la posibilidad de tener ese oído abierto a la ciudadanía que rápidamente frente a un problema llega a la Defensoría. ¿Cómo surge este tema de los herbicidas en la Ciudad de Buenos Aires, que además también están siendo, como que dice, prohibidos también en otros puntos del país, ¿no? Mira, los herbicidas, que comúnmente conocidos como matayuyos, hace muchos años que se utilizan. Lo cierto es que empezó a crecer una conciencia frente a un uso responsable o irresponsable, digamos, de estos, y un uso muy creciente de estos fitosanitarios, estos herbicidas, estos agroquímicos. En el caso de la Defensoría, esto tiene básicamente tres actuaciones. Una, por su uso en las vías del ferrocarril, en el área metropolitana. Las empresas que hacían el mantenimiento de las vías, en lugar de utilizar métodos mecánicos, como se utilizaron muchos años, por una cuestión de comodidad, de practicidad y de costo, empezaron a fumigar con herbicidas, con matayuyos, las vías del ferrocarril para... A quemar todo para... Esto trae varios problemas. Por un lado, la cuestión de la exposición a estos herbicidas a los vecinos. Las vías atraviesan zonas muy pobladas, sobre todo las vías férreas, las urbanas, y esto hacía que la gente empezara a sentir molestia, olores, y estar expuesta a agroquímicos muchas veces sin aviso y sin la posibilidad siquiera de protegerse. Esto dio lugar en su momento a una recomendación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que prohibió el uso de los herbicidas, principalmente el glifosato, que es el que se solía usar en las vías férreas que atraviesan áreas urbanas densamente pobladas. Lo mismo después se extendió a otras vías férreas, no tanto ahora por la exposición, sino por el hecho de que los terraplenes del ferrocarril en zonas muy modificadas por la agricultura son reservas de biodiversidad, y entonces insectos benéficos, abejas, algunas plantas que crecen allí porque ya no crecen en los campos o que permanecieron por debajo de los alambrados, cumplieron ahí una función muy importante, incluso para el ecosistema rural, porque sirven como refugio para un montón de insectos, por ejemplo, que son benéficos para polinizar los cultivos. Entonces también hicimos una recomendación al respecto para proteger las banquinas, las vías férreas, los terraplenes de este tipo de fumigaciones, porque cumplen una función. Y recibimos también hace unos años una denuncia de unos personal de salud del Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires por el uso de justamente de herbicidas para controlar malezas en las plazas, frente al hospital, en este público, caso, los parques públicos. Uh-huh. Tema que también investigamos y sobre el cual recomendamos, por supuesto, cambiar esta tecnología de control por otras que no impliquen la exposición en áreas urbanas y en áreas, tanto para los ecosistemas como para las personas, la exposición a estos agroquímicos, a estos herbicidas. Y fue esta la noticia que, bueno, que hoy nos alegra, tal vez no con la premura que hubiéramos querido, porque tenemos, como te decía, esta recomendación ya salió hace un tiempo, pero sí con insistencia, con perseverancia, hemos podido, creo, y nos sentimos en ese sentido muy contentos de que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se haya tomado esta decisión. Es cierto, y hay que decirlo, es más fácil tomarlo en la Ciudad de Buenos Aires que tal vez en un área donde, por ejemplo, se utiliza los agroquímicos en los jardines o en los o incluso en la producción agropecuaria. La Ciudad de Buenos Aires tiene poco de eso, pero sin embargo, y a veces sin darnos cuenta, en nuestras casas y en nuestras plazas utilizamos sustancias que, si pudiéramos evitarlo, sería mejor. Es una forma también de proteger la salud. Perfecto. Bueno, en caso que finalmente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires saca una ordenanza pidiendo esto, que no se use, incluso se pide dentro de la reglamentación que se considere como nocivo cualquier tipo de herbicidas que pase un nivel, ¿no?, de toxicidad o algo así. Bueno, hay distintas clasificaciones en los agroquímicos, algo sobre lo que también se expidió en su momento la Defensoría. Nosotros pedimos en su momento que se actualice el modo en que se clasifican los agroquímicos, porque hay que tener en cuenta una serie de efectos que normalmente no se tienen en cuenta de acuerdo a la reglamentación actual, sobre todo los efectos a largo plazo de la exposición a estos agroquímicos. Con lo cual, si bien la reglamentación no entiendo que todavía no está en sus detalles, nuestra opinión es que debería incluir realmente a todos, al menos en estos lugares públicos donde luego que los usan ni siquiera hay un periodo de descanso. La gente inmediatamente al otro día ya está utilizando esos parques y realmente pudiendo evitarse como se puede, como hay existe la posibilidad de utilizar otros mecanismos, básicamente el control mecánico, que puede ser bordeadoras, guadañas, hacerlo a mano. Ese es el camino que estamos recomendando para incluso hasta en un momento se dice en la resolución que hasta generaría empleo también, ¿no? Trabajo digno, trabajo que generaría trabajo para la gente, con todo el tema del mantenimiento de todos estos espacios públicos. Sin duda. Y además, por supuesto, que también esto después se puede extender al resto del país, ¿no? También el tema de la prohibición del uso de los herbicidas. Cuando uno mira la sustentabilidad de una actividad, sin duda ahorrarse algo, parte del costo es algo que es importante, pero también, y eso sí es cierto, es necesario valorar el impacto social, y la creación de empleo en un país como el nuestro también es un objetivo. Perfecto. Es perfecto. Leandro, te agradecemos mucho haber estado. Leandro García Silva, jefe de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, por haber estado con nosotros en Agentes de Defensor. Gracias, Fernando. Y simplemente, para terminar, esta semana conmemorábamos el Día de la Conciencia Ambiental, el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Vale la pena recordarlo porque este día se instituyó en recuerdo y en memoria de un accidente que sucedió en Avellaneda, donde un grupo de bomberos que fueron llamados para atender una emergencia fallecieron cuando entraron a la casa donde los habían llamado, justamente por un escape de tóxico de ácido cianhídrico, que es un compuesto que se forma con cianuro, que no tiene olor, y que justamente en conmemoración de esta situación trágica, pero para que no vuelva a suceder, se instituyó el Día de la Conciencia Ambiental. Uh-huh. En este caso en particular tiene que ver, y por eso también lo traigo a colación con esta cuestión de los herbicidas, en las últimas décadas, digamos, el uso creciente de químicos en la ciudad, en las empresas, en nuestros hogares, ha sido enorme, sin precedentes en la historia, ha crecido enormemente, no solo en la Argentina. Y esto es una preocupación. Entonces, una cuestión central es poder conocer los compuestos, los químicos que manipulamos, a los que estamos expuestos, para tomar precauciones y para poder construir un ambiente más sano, con menor exposición. Así que, bueno, valga también, aprovechemos esta... En la nota va a ser recuerdo, para recordar. Muchas gracias, Lara. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Por el gasoducto y planta depuradora, Nadina Díaz solicitó a legisladores rionegrinos la modificación del presupuesto nacional. La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, solicitó a los senadores y diputados nacionales por la provincia que gestionen la incorporación en el presupuesto nacional para el ejercicio 2017 de las partidas necesarias para el inicio o continuación de las obras del gasoducto cordillerano y de la planta depuradora de líquidos cuacales de San Carlos de Bariloche. Díaz expresó la necesidad de brindar un servicio básico elemental como es el gas a miles de ciudadanos de la región impactada por su crudo clima y la concreción de la planta depuradora en Bariloche para frenar el proceso de contaminación de uno de los mayores espejos de agua dulce de la Patagonia.